Muy bien, eso de un espresso, además, si te lo tomas con ella, con Sabrina Carpenter, pues mejor que mejor. Buenos días a todo el mundo con la canción que lidera la lista de los 40, además ya por segunda semana consecutiva. Ahí teníamos a la artista norteamericana que en agosto, el día 23, va a lanzar su nuevo disco Short and Sweet, que seguramente va a terminar de posicionarla en lo más alto de la música a nivel global. En los 40, David Álvarez. Los 40. Es jueves 25 de julio del 2024 y es fiesta en Cantabria, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco. Tenemos por delante otra jornada de intenso calor, ahora mismo más de 20 grados ya en muchos puntos de la península. Se libran tan solo en el Cantábrico y en Galicia, que han amanecido un poquito más frescos. Esta es Karol G. ¡Buenos días! Vivir mi útil.